Argentina me quedaron en el recuerdo. Se verá reflejada en lo que pueda mejorar en lo profesional y al revés. Cuando tú te superas profesionalmente siempre es una realización personal también, ¿no? No hay que olvidar que esta profesión también es muy, muy vocacional, ¿no? Te tiene que gustar mucho esto para hacerlo. Lo que voy a procurar es hacer un mejor disco, y eso es lo que voy a intentar.